A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. A reanudar lo que llamamos el error de la teoría del reemplazo. Algunos llaman la teología del reemplazo, pero en realidad, como ya hemos visto, no lo es. No es una teología bíblica. Teología es todo lo que se estudia en relación a Dios basado o fundamentado en su palabra. Y bueno, hoy vamos a continuar. Seguimos con el tema que estamos tratando. Afirmamos lo que es el enfoque, la posición privilegiada que tiene Israel. Así que vamos a continuar con ese tema que estábamos haciéndolo en la reunión pasada. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y que Él nos pueda dirigir y ayudar en todo momento. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora, por este tiempo que permites que estemos aquí para estudiar tu palabra. Ante todo rogamos que tú nos ayudes y nos des la sabiduría, el entendimiento, la iluminación para comprender tus escrituras y también que podamos así de esta manera nutrir nuestros corazones con tus enseñanzas. Oramos, nuestro Padre, para que nos des fortaleza y entendimiento de lo alto, para que sigamos trabajando y sigamos haciendo tu obra en una forma clara, entendida y completa. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, nosotros comenzamos a ver un poco la semana pasada lo que es la posición de Israel con Dios, su posición privilegiada, su posición a la vez incluso especial delante de Dios, así como hemos visto que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le llama el especial tesoro entre todos los pueblos. Aún hoy lo sigue siendo. Como ya vimos en el estudio anterior, nosotros debemos saber que la teoría del reemplazo es una enseñanza que no viene fundamentada en la palabra de Dios, sino en la teología, viniendo ya desde el siglo IV de Agustín de Hipona, y los principales que tomaron esta teoría, que les, en cierto modo, les ayudó a cultivar su enseñanza y justificar en cierto modo también su obrar, fueron catolicismo romano y posteriormente, en cierto modo, la Reforma, los teólogos de la Reforma también siguieron ese hilo de enseñanza, no quizás del todo en una forma como lo hacía el catolicismo romano, pero en el aspecto que la Iglesia se compone, sí, de creyentes que por la sola gracia, sola fe y la Escritura dan la verdad para ser un miembro de la Iglesia de Cristo, ellos continuaron hablando de lo especial que es la Iglesia, que no cabe duda que es muy especial también a los ojos de Dios, en especial a los ojos de Cristo, pero la Iglesia tiene una relación primariamente con el Hijo de Dios, porque Él se entregó por ella, Él la limpió, derramó su sangre y es su esposa, la cual él ganó por medio del precio de su sangre vertida en la cruz. Con esto no estamos diciendo que Dios el Padre o el Espíritu no tienen nada que ver casi con la Iglesia. Sí tienen mucho que ver, pero no es nuestro tema exacto hoy, pero debemos saber que el trabajo, la vida, la relación de la Iglesia principalmente es con Cristo, el cual es su cabeza, ella es su cuerpo y también ella es la esposa y Cristo es el esposo. Esa es la principal relación que tiene la Iglesia con Dios en Cristo Jesús. Ahora, Israel es el pueblo de Dios, y en cierto modo es el lugar, geográficamente hablando, Israel es el lugar desde donde va a reinar el Señor Jesucristo desde Jerusalén. El mismo Jesús, en el Sermón del Monte, hablando de los juramentos, había dicho que no se debía jurar por Jerusalén porque era la ciudad del gran rey. Es de ahí de donde va a empezar a ser el reino de Cristo en la tierra, e Israel va a ser su nación y a la nación donde todos los pueblos irán en la época milenial o en la era milenial. Quienes quieran creer o no en el milenio, eso es cosa de quien quiera o no quiera creerlo. La Biblia habla de ambas cosas, de un Israel glorificado, no solo revivido, que ya revivido ya está, porque ya volvió a ser nación, se cumplió esa parte de la profecía, pero también Israel va a ser, en cierto modo, una vez que termine la gran tribulación, una nación o la nación de Dios glorificada y será llena de la gloria de Jehová y también de su gracia, y se confirmará el nuevo pacto con la nación, que ya lo hemos visto un poco y lo vamos a volver a ver hoy en Jeremías capítulo 31, del 1 al 7 y también del 31 al 34. Bueno, nosotros estábamos la semana pasada mirando un poco lo relacionado a algunos versículos que nos hacen ver la posición especial y la salvación que Dios va a dar al final de los tiempos, cuando lleguen aquellos días o esos postreros tiempos. Vamos a ver que Dios iba a salvar, no sé si se acuerdan, un remanente. No todo Israel completamente a lo largo de los siglos será salvado. En esta época, en lo que Pablo llama en Romanos capítulo 11, él dice que en Israel ahora se ha producido un endurecimiento en parte. ¿En parte de qué? En parte del tiempo. No quiere decir que todos los que nacieron de Israel, los que vivieron, y aunque no hayan recibido a Cristo como Salvador personal, ellos ya van a ser salvos porque son israelitas. No. Todo israelita que se va a salvar y que va a estar en la presencia del Señor es porque reconoció, en términos de ellos, al Mesías Jesús como el Salvador y como el enviado de Dios para salvar al pueblo de sus pecados, haciendo honor a lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. No podemos decir que Israel va a ser salvo porque es Israel, sino el remanente que creerá en Cristo, que reconocerá a su Mesías en la segunda venida, participará del nuevo pacto, porque Dios va a transformar sus corazones de piedra, o sea, endurecidos como están ahora, a corazones de carne y de sangre, para que se escriba en sus corazones la ley misma de Dios. Y ahí, como le estábamos leyendo, y lo volveremos a hacer un poco, vamos a repasar un poco con los versículos que ya hemos leído para no quedarnos medio desestabilizados en lo que son los otros pasajes que vamos a ver. Y en esto vamos a ver la posición que tiene la nación de Israel con Dios aún hoy. Repito, aunque, como dice Romanos 11, están endurecidos en parte, recuerden, nosotros no sustentamos, la iglesia no sustenta la raíz. La raíz de la iglesia es el antiguo pacto hecho ¿con quién? Con la nación de Israel. Para entender bien el capítulo 11 de Romanos, se tiene que estudiar desde el capítulo 9. Esa sección de Romanos habla pura y específicamente en su primera instancia a Israel o de Israel. Y ustedes van a ver que en el capítulo 9, vamos un ratito ahí al capítulo 9 de Romanos para que ustedes no se pierdan tanto, y enseguida venimos a Isaías 49, pero en el capítulo 9 de Romanos, que ya lo vamos a ver más detenidamente más adelante en el estudio, no se preocupen, pero solo quiero leerle los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, aquí hay que tener muy en cuenta lo que dice Pablo en el versículo 1. Verdad digo. Esto no es una simplemente suposición. Verdad digo, no dice Pablo en sí mismo o porque él creía así. Él dice que es en Cristo y por testimonio del Espíritu Santo que habitaba en él. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor, ¿a quién? A mis hermanos, los que son mis parientes según qué. No está hablando de los hermanos de la iglesia, está hablando de los hermanos de nación. Él era benjaminita, pero tenía hermanos zabulonitas, gaditas, judíos, también rubenitas, simeonitas, levitas. Todos eran sus hermanos de nación. La hermandad en la nación judía se da porque todos los padres, por así decirlo, de la nación son los 12 hijos de Jacob. Ellos eran hermanos, hijos todos de un mismo padre. Así lo dice Judá cuando habla con José, cuando se encuentran por primera vez. Todos somos hijos de un mismo padre. Israel tuvo, o Jacob, que después se convierte en Israel, Israel tuvo 12 hijos y estos eran por ascendencia, si se puede decir, todos en cierto modo hermanos de Pablo también, y entre ellos se llaman hermanos porque todos descienden de la hermandad de los hijos de Jacob o de Israel. Entonces, los hermanos y parientes según, no dice en Cristo, o espirituales, dice según la carne, o sea, según los que vienen biológicamente, por genética, que son, ¿qué? Versículo 4, ¿cómo comienza? Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Fíjense que no dice que es de la iglesia, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? ¿De quién vino según la carne? Cristo, nuestro Salvador, el ungido de Dios. La palabra Cristo significa ungido. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ahí continúa Pablo, que más adelante ya lo vamos a ver. Y cuidado con este versículo de aplicarlo totalmente a la iglesia. Yo no digo que no hay enseñanza para la iglesia, pero su primaria interpretación es para los israelitas endurecidos. Los israelitas, Pablo, tanto amor, aprecio tenía por su pueblo, por Israel, que deseara él irse al infierno, pero que todos ellos se salvaran. Pero lamentablemente no es así. Y en el capítulo 10 habla de la obra misionera que él deseaba que se haga entre la nación de Israel, que aunque usamos algunos de esos versículos para la obra misionera y para predicar la salvación, en especial desde el versículo 9 en adelante, del capítulo 10 hasta el 15, aunque lo usamos así, está muy bien eso, pero recuerden que el capítulo 10 de Romanos está dirigido principalmente en el anhelo de Pablo que los israelitas sean predicados con el evangelio y se conviertan, y yo los sane, se cumpla esa profecía, y yo los sane. Yo les restaure totalmente y les haga nueva criatura. Ese era el deseo de Pablo. Y por eso en el capítulo 11, como decíamos hace un momento, en el capítulo 11, nosotros podemos ver que Pablo dice que nosotros somos ¿qué en el olivo? Solo el injerto. Pero el injerto necesita de la savia de la rama natural y de la raíz de la rama para vivir. ¿Entienden? La iglesia no tiene fundamento sin Israel. Negar que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo la nación escogida de Dios, es negar nuestra historia, hermanos. Es desdibujar la historia de la iglesia. Porque antes que haya iglesia, Cristo había venido y Cristo, recuerden, no predica en la era del nuevo pacto. Predica en la era del Antiguo Testamento. Él hace y en cierto modo, patrocina el nuevo pacto en lo que se le llama la última cena o la cena pascual antes de su muerte. Yo prefiero decir la cena pascual porque no fue la última cena. Él después cenó otra vez con sus discípulos, comió otra vez con sus discípulos, cenó con los del camino a Emaús. No fue la última cena. Fue la cena pascual antes de su muerte, eso sí. Pero él ahí instituye el nuevo pacto y ese pacto se confirma en su muerte en la cruz, habiendo cumplido la ley y profecías que tenía que cumplir en su primera venida, y comienza a entrar en boga cuando. El nuevo pacto, hermanos, es trinitario. el nuevo pacto no es algo sencillamente de Jesús nomás. Es algo trinitario. Era un nuevo pacto que estaba profetizado de parte de Dios, primariamente en Jeremías, pero no se cumplió completamente ese nuevo pacto en los israelitas. Pues no todos los israelitas se convirtieron al Señor, sino algunos. Y no era solo un remanente, eran todos los que podían alcanzar. No era solo un remanente, como estábamos viendo la semana pasada. Acuérdense. ¿Y quién puso en boga el nuevo pacto en la sangre de Cristo? El Espíritu Santo, cuando vino en Hechos 2. Y comenzaron los primeros 3.120 que fueron miembros de la iglesia. Cuando recibieron a Cristo después del arrepentimiento de pecados, se bautizaron y todos participaron del partimiento del pan, recordando el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. ¿Entienden? La iglesia tiene una historia y tiene un historial de siglos atrás en relación a la nación de Israel. Si Israel no existiera y no hubiera pasado todo lo que pasó, la iglesia tampoco hubiera llegado, porque Cristo no hubiera llegado. Acordémonos siempre, como decimos muchas veces, no olvidemos a Israel, el pueblo de Dios, nuestra historia, nuestra rama natural. La raíz está en el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Lo ratificó con Isaac y Jacob. Esa es la raíz de la nación de Israel, por el pacto perpetuo, sempiterno, como estamos viendo, que hizo Dios con, acuérdense lo que leíamos, capítulo 12 de Génesis 1 al 3, capítulo 13 de Génesis, donde se le habla a Abraham de su descendencia y de la tierra, capítulo 15 se describe la tierra en ese pacto, y en el capítulo 17 entra el pacto de la circuncisión, que sería a perpetuidad en la nación de Israel, no solamente hasta la venida del Mesías, sino siempre. Siempre será, pero era un pacto con la nación de Israel, e Israel, la descendencia de Abraham, heredaría la tierra a perpetuidad, no solamente hasta que vendría la iglesia. La iglesia no hereda la tierra. La iglesia es la esposa de Cristo y estará con Cristo, pero la tierra de Israel no es de la iglesia, sino de Israel. Y esto hay que tener muy en cuenta, porque si no, vamos a errar el camino terriblemente en lo que es y caeremos en esta teoría. Ayer me decía un hermano que él algo había escuchado alguna vez y entonces entendió como teoría, y cuando fue y le dijo a un pastor que tenía, y le fue a hacer preguntas sobre la teoría, dice que el pastor le dijo, no, no es teoría, es teología del reemplazo. Muchos pastores hoy lamentablemente se aferran a esta teoría para justificar un montón de cosas y un montón de pasajes bíblicos que no tienen tanto que ver con la iglesia, sino con Israel. Cuando vamos a una interpretación sincera, franca y seria en las Escrituras, debemos saber que hay pasajes que no son para la iglesia, exactamente en su primaria interpretación. Tienen beneficios a la iglesia, pero son principalmente para Israel. Isaías capítulo 49, versículo 14 al 16. Bien, fíjense, Israel creía que Dios le había olvidado, pero en el 15, y por así decirlo, Dios le contesta a la nación, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, aunque Israel se olvide de Dios, que muchas veces se olvidó, muchas veces apostató en cierto modo, aunque olvide, dice, ella, yo, ¿qué? Esa palabra es importante. Nunca, nunca, dice, nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre, siempre tus muros. No es un siempre, por decir, analógico o alegórico. Es un siempre literal, tus muros. Y acá está hablando antes del cautiverio. ¿Qué pasó después de los 70 años? ¿Dejó ya para siempre de ser Israel? Volvió a su territorio. Se restauró la nación por medio de la ayuda de Nehemías, de Esdras, de Zacarías, de Ageo, de Zorobabel, de Josué, el sumo sacerdote, y muchos otros personajes que aparecieron ahí, también se restauró. En el tiempo de Jesús era Israel, no la iglesia. Era Israel en el comienzo de la predicación del Evangelio. La iglesia se componía principalmente y prácticamente en todo de israelitas que habían aceptado el refrigerio venido con el mensaje del Evangelio a Israel. Después, recién de varios, quizás un año, dos años, aparecen los gentiles dentro de la iglesia. Así que tengan bien en cuenta, Dios no va a olvidar a su pueblo y siempre, nunca lo olvidará y siempre tendrá en cuenta los muros de la nación de Israel, y aunque hoy no los tenga. Seguimos, Jeremías 31, 35 al 36. Vamos más adelante. Ustedes, si tienen el bosquejo ahí, ya pueden ir buscando y teniendo en cuenta los pasajes. ¿Alguien lo tiene? Así ha dicho Jehová, el que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para la luz de la noche, que parte del mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos de su nombre. Si faltare estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Ahí nomás, hermano. Fíjense, el Señor hace otra comparación aquí con las leyes de la luz del día, las leyes de la luna, las estrellas, para que dan la luz en la noche, y también el mar que brama con sus ondas. Todo esto lo hizo Dios, y eso tiene leyes naturales que normalmente se respetan. Fíjense que nuestro mundo, en tema de las alturas, ¿por qué se rige? Por el mar. El nivel más bajo que tiene nuestro planeta es, por lo menos el nivel donde se compara, de donde nace el nivel 01, 02 y así continúa, es el mar. Entonces nosotros sabemos que una montaña, que una zona, que algún escarpado, que algún desierto, alguna ciudad está tanto sobre el nivel del mar porque el mar mantiene un nivel constante. Nunca varía eso, y entonces podemos medir las alturas en nuestro planeta, en las partes continentales, tranquilamente por esa forma, porque hay una ley que rige y el mar mantiene tu nivel siempre. ¿Me entienden? Entonces, también la luz del sol y la luz del día. Pero el versículo 36 dice, si faltaren estas leyes que son de la naturaleza, o sea, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que ellos hacen y lo que rigen en el ecosistema terrestre, delante de mí, si faltaren estas 10 cosas, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. ¿Qué palabra termina? ¿Eterna? Un adverbio muy importante, eternamente. Debemos saber, hermanos, que para Dios Israel es eterno. Y en este mismo capítulo, a ver si es el versículo, ya les voy a decir. Sí, en el versículo 3 del capítulo 31, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿con amor qué? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué Israel es nación todavía y seguirá siendo nación? Porque es una nación importante, muy espiritual, muy llena de quizás obras hermosas y buenas. No, es porque Dios la ama y porque la misericordia de Dios está sobre ella. Jeremías dijo en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios son nación. No es que ellos tengan mucho que dar para ser nación, pero la misericordia de Dios es la que la sustenta como su nación y su pueblo escogido. Así que tengan bien en cuenta eso. Seguimos más adelante un poquito. Vamos a ver algunos pasajes para que entendamos que el remanente de Israel será salvo cuando acepten a Jesús como su Mesías en aquellos días. Esa frase es importante, en aquellos días, de aquí a muchos días, dice a veces la profecía de Israel. Vayamos rápidamente, por favor, a Isaías 10, 20 al 22. Si alguien lo tiene, lea, por favor. Tengan en cuenta, en aquellos días, y también tengan en cuenta la palabra remanente. Israel, lo que haya quedado de la casa de Jacob, no nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada realizará justicia. Bien, fíjense, acá dice acontecerá en aquel tiempo. No se usa la frase aquellos días, pero en aquel tiempo. O sea, hay un tiempo, aquel, ese tiempo, que todavía nadie sabe cuándo llegará. Estaremos quizás medio prontos a que llegue, pero en aquel tiempo, dice, los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán, dice, en el que los hirió. ¿Quién le va a herir a ellos? El anticristo, en la gran tribulación, los va a herir gravemente, va a perseguir gravemente a la nación, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de ¿quiénes? De Israel, hermano. No es el santo solamente de las naciones, es de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Va a haber una destrucción tremenda en el pueblo de Israel en la gran tribulación. Va a ser la época donde más se va a perseguir a esta nación, donde más se le va a matar a muchos de ellos, pero un remanente quedará. Y ese remanente será el que entrará a la era del milenio. No sé cuántos serán, algunos cuantos miles seguramente serán, pero que repoblarán, por así decirlo, la restaurada Jerusalén por nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 31, 1 al 7. ¿Alguien quiere leer? En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que es sacó de la espada, halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de pueblo. Fíjense, un momento, hermano, después sigue leyendo. Pero dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias ¿de dónde? De Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y hay también una espada de la cual está escapando Israel y buscando, en cierto modo, gracia en el desierto, cuando Israel iba buscando reposo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando hablaba de la gran tribulación en el capítulo 24 de Mateo? El que esté en el desierto, ¿qué? No vuelva. No vuelva. No venga. El que esté en el desierto, no vuelva. Váyanse, porque se pone brava la cosa acá en Jerusalén. No va a ser fácil. No va a ser algo sencillo. ¡Huya! Huyan a los montes, dice también la profecía de Jesús. Bueno, siga, hermano, el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, amor eterno, te he amado, por tanto te produje mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus palabras y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarás los que plantan y disfrutarán en ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dan voz de júbilo. La cabeza de naciones, hacer oír, alabar y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Muy bien, salva a tu pueblo el remanente de Israel. Todo lo que leímos está en Jeremías 31, 1 al 7. Si ustedes ven, todo esto que está diciendo es en aquel tiempo. en aquel tiempo, o algunas otras profecías dicen en aquellos días. Depende del profeta que haya escrito, se revela en esa forma la frase. Seguimos un poco más adelante. Ezequiel capítulo 6, 8 al 10. Dice, mas dejaré un resto de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Recuerden, acá está hablando de las naciones. Cuando Israel fue perseguido por los babilonios y por otras naciones, fue perseguido solamente en la nación o en el territorio de lo que era Medio Oriente. Pero aquí ya se habla de todas las naciones en este sentido. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Pero en ese tiempo, a pesar del mal que hayan hecho, de la idolatría que hayan dejado que llegue a la nación, en este caso era la época ya, por así decirlo, transitoria entre lo que era el comienzo del juicio de Dios a la nación, que ya iban yéndose algunos cautivos, pero también era el tiempo en que todavía Jerusalén no había sido conquistada completamente, había sido tomada o había sido subyugada, pero no había sido completamente conquistada. Pero recuerden que Jerusalén volverá a ser conquistada, como ya lo fue también en el tiempo del Imperio Romano, pero aún hay otra conquista que será por parte de los gentiles, que será comandada principalmente por el anticristo. ¿Qué hay hoy más que en cualquier ciudad en Jerusalén? Están los templos de todas las religiones. De todas las religiones hay un templo. Todo eso va a ser limpiado. Toda esa abominación que Jerusalén, que Israel permitió que se colocara en ese lugar, se quitará toda esa abominación. No habrá quien pueda defender a ningún idólatra, ni quien va a poder justificar y querer, en cierto modo, defender su templo. Los árabes perderán su cúpula de la roca, los católicos perderán todas sus capillas, todos los que están ahí, los testigos de Jehová, los mormones y todos los que están ahí, se les terminará la gloria y todo será destruido, porque habrá un solo templo que estará puesto en esa ciudad. Y es el templo de la habitación del gran rey de Jerusalén. Bien, seguimos. Daniel, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice ahí? En aquel tiempo se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hayan escrito. Bien, en aquel tiempo se levantará Miguel, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel, hermanos, ese era el pueblo de él. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hay un tiempo de gran angustia que será grave, hermanos. Será muy duro. Nunca hubo, dice, en aquel tiempo habrá. Y ese es el tiempo de la gran tribulación. Y bueno, y ahí continúa la profecía de Daniel. Pero acuérdense que de esa angustia será librada también o libertada la nación de Israel. Seguimos, Oseas 2, 14 al 20. Pero he aquí que yo traeré y la llevaré al desierto, y ahorita hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantarán como en los tiempos de su, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarán Cis, y nunca más me llamarán Bali, porque porque quitaré de su boca los nombres de los males. Nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura, te reposaré conmigo para siempre, te reposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te reposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Bien, es un pasaje bastante completo en muchas cosas, pero rescatemos algunas cositas rápidamente aquí. Pero he aquí que yo la traeré, hablando de Israel, y la llevaré al desierto y hablaré ¿a qué? A su corazón. Recuerden la profecía de Jesús, el que esté en el desierto no vuelva a la ciudad. ¿Dónde va, en cierto modo, a hacer un pacto Dios con Israel? ¿Dónde va a comenzar a hablar al corazón? No solamente al oído, a la oreja, sino a hablar al corazón de la nación en el desierto. En este caso se ve un desierto y se llama en el lugar o valle de Acor. En aquel tiempo, dice, versículo 16, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, que eran los ídolos que constantemente hacían adulterar espiritualmente a Israel, y nunca más se mencionarán sus nombres. La pregunta es, ¿cayó en cierto modo, no sé si decir en idolatría, pero en cierto modo en justificar la idolatría en su pueblo Israel después de que volvió del cautiverio? Porque aunque esto es una profecía anterior al cautiverio, pero la nación de Israel, después del cautiverio, volvió a permitir la idolatría. Hubo idolatría, y hasta el día de hoy hay. Pero hay una promesa que en Israel no habrá nunca más Baales. Nunca más se hablará de eso. Y dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Hasta hoy se menciona, hermanos. Hasta hoy Israel todavía hace pacto, hace en cierto modo como datos y hace un montón de charlas y conversaciones en relación a con naciones que son paganas y con naciones que no tienen nada que ver con Dios. Israel tiene que terminar con todo eso. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, y sigue ahí con un montón de cosas en relación al desierto. Dice, y te desposaré, versículo 19, y te desposaré conmigo ¿para cuándo? Para siempre, hermanos. Para siempre, versículo 19 estoy leyendo. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. No por ser especial la va a desposar, sino que primero habrá un juicio por la justicia que se debe cumplir, pero la benignidad y misericordia conducirán a la nación a un sincero arrepentimiento ante Dios. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. No a los Baales, a los ídolos, a los presidentes, a los grandes ministros de las naciones que supuestamente para aliarse con Israel. No, van a conocerme a mí. Solamente a mí, y él va a ser su defensor. Seguimos un poquito más adelante. Joel, capítulo 2, 31 y 32. Ahí nomás el profeta que sigue es Joel. Después de Osea nomás ya está Joel. 31 al 32. Joel 2. Sí, del 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual habrá llamado. ¿Entienden? Hay un remanente que se salvará y del cual nacerá una generación para Jehová, para Dios. Ese remanente, hay un día, un tiempo en que la luna dice se convertirá en sangre antes que venga el día grande y manifiesto. No son varias veces ese día, hay un día grande y manifiesto que vendrá y que todavía no vino, no llegó todavía, ni para la nación de Israel ni para las naciones de la tierra. Aún no se ha cumplido, pero hay un remanente que será llamado, que obtendrá la salvación. Y en parte ese llamado a la salvación ya se ejecutó, sí, con los primeros que recibieron a Cristo como Salvador personal en Hechos 2. Eran todos israelitas, ninguno de ellos era gentil. Y la iglesia, en cierto modo, como ya hemos dicho en algunos otros estudios, en sus comienzos fue compuesta principalmente por israelitas. Hasta prácticamente el capítulo 7 no se habla todavía a los gentiles. Recién en el capítulo 8 se ve a la iglesia ya comenzando a ser compuesta por samaritanos y otras personas más que no eran samaritanos, pero tampoco judíos. Vemos al eunuco de Candace en el capítulo, que era un prosélito, no era israelita, pero también recibió a Cristo como Salvador personal. Miqueas 7, 18 al 20, sigan más adelante, pasen Amós, pasen Jonás, y ahí está Miqueas. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré a Dios. De mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Leyó el 18 nomás? Sí, pero... ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de soledad? No retuvo para siempre su mano, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad en Jacob y habrá una misericordia durante nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de qué? Del remanente de su heredad. ¿Y cuál es la heredad de Dios? La iglesia. Solo Israel, hermanos. Cuando se habla de heredad, ¿se está hablando de qué? De un pedazo de tierra. Se está hablando de un territorio, de un lugar geográfico en donde Dios siembra, en este caso, su nación Israel. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, habla Miqueas. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hablando de la nación de Israel. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste, dice, a nuestros padres desde tiempos antiguos. En este caso, nuestros padres no se refiere solamente a los antecesores que vivieron en Israel, sino principalmente a Abraham, Isaac y Jacob. Y podríamos añadir, si quieren, a las 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob. Esos padres que recibieron la promesa y llegarían a ser nación. El pacto se debía cumplir con Abraham. Y estamos hablando de siglos que habían ya pasado en relación a esta nación. Vamos todavía a Sofonías, capítulo 3, 12 al 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hablará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y dejaré en medio de ti un pueblo, dice, hablando de ese tiempo de restauración, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿El remanente de qué? De Israel. No hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Esta es la promesa que hace Dios a través de las profecías a Israel. Y terminemos todavía con Zacarías 12:10. Si lo tienen, léanlo. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En la primera venida, en ese momento que a Jesús lo traspasan con una lanza, fueron algunos nomás los que lloraron, algunas mujeres y quizás algunos hombres por ahí piadosos que habrán largado alguna lágrima, pero la mayoría, ¿qué hizo cuando Jesús fue traspasado y fue clavado en la cruz? Se burlaron, en cierto modo se mofaron de él, le hicieron de todo, pero pocos y nada lloraban. Pero sí llorarán muchos y largarán lágrimas francas, no de cocodrilos, verdaderas lágrimas de tristeza, de angustia, y también realmente llorarán cuando vean cuánto les costó creer y entender que el que vino, para nuestro caso ya, hace 2000 años atrás, y que vivió y murió por ellos, primariamente por ellos murió, ellos no le creyeron. Tendrán que pasar por la escuela de la justicia de Dios, pero para poder llegar al resultado de esa justicia de Dios, que es la benignidad y la misericordia, tendrán que ir por ese camino para poder entender que a quien ellos traspasaron como nación, que por eso fueron endurecidos y fueron en cierto modo desechados temporalmente por Dios, a ellos son los que rechazaron y por eso cayó, por así decirlo, esa maldición, pero no una maldición de anatema, sino una maldición por haber rechazado al Hijo de Dios, pero no tanto porque Dios verdaderamente los quería maldecir, sino que Dios los desechó temporalmente como castigo por el rechazo de su Hijo y del Mesías que había venido, de su Hijo. Él vino a la era, hoy veíamos el tema de su era. Él vino a la era, esa parábola que cuenta Jesús del reino, y le tuvo que dar a otros labradores porque los que estaban desecharon y mataron al Hijo. Y por eso, dice Jesús mismo, pregunta, ¿qué hará con estos labradores? ¿Qué habrá con estos obreros? Y los castigará, dice la respuesta de uno de los discípulos. Los castigará. ¿Entienden, hermanos? Entonces hay que saber que hoy están en una etapa de castigo la nación de Israel. Y por eso Israel tiene que soportar. Pero llegará un momento, cuando llegue aquel tiempo, en aquellos días, se acordará Dios de ellos otra vez y restaurará su nación. Terminemos este estudio con las palabras de Romanos 11. Vamos al final de Romanos 11, versículo 25 en adelante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, usa Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablando de los gentiles o de los que son parte de la iglesia, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, no a la iglesia, a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud, ¿de quién? De los gentiles. Los gentiles todavía no entraron todos, aún no está el último gentil convertido en la iglesia de Cristo, para que pueda volver a haber una relación o un directamente de Dios con Israel. Y luego que entre la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esto encontramos en Isaías 59, 20 al 21. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Isaías 27, 9, podemos encontrar esa profecía, es la que cita Pablo. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, hermanos, son que amados por causa de los padres, hermanos. Cuidado, mucho cuidado con hoy decir Israel no tiene más nada que ver con Dios. Porque estoy leyendo el Nuevo Testamento, hermanos. Estoy en el Nuevo Pacto ya. Estoy hablando de la carta que más se estudia en doctrina en muchas iglesias y por parte de muchos teólogos, y en esta carta Pablo hace ver que tengamos mucho cuidado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, de nosotros. Pero, en cuanto a la elección no es en relación a la iglesia y a los que van a ser salvos, es a Israel. Esto hay que tener mucho cuidado. Son amados por causa de los padres. Hermanos, seamos responsables cuando leemos la Biblia y pidamos la asistencia del Espíritu de Dios para que nos enseñe Él en su palabra. Y respetemos lo que tiene Dios para Israel y lo que tenga Dios para la iglesia. Pero sepamos que ambos van caminando paralelos. Aunque hoy Israel está no desechado del todo, pero está en cierto modo en incredulidad, está endurecido, pero no está desechado. Recordemos que las ramas naturales son la nación de Israel, la raíz son los pactos, profecías y promesas que ha hecho Dios a esa nación, y nosotros solamente somos el injerto. Nada más. Lo más pequeño que tiene cuando se hace este tipo de acciones botánicas en una planta, lo más pequeño es el injerto. Y sí o sí necesita, depende indispensablemente para su subsistencia el injerto de la rama natural o del tronco natural, de la savia que le viene por el tronco natural, no por ella mismo, no por el injerto mismo. Así que cuidado, no desechemos el antiguo pacto del todo y digamos nosotros ahora somos solo el pueblo de Dios. Eso es mentira y la Biblia no enseña eso. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y por lo que ella nos da. Muchas gracias, Padre Santo, por amarnos y cuidarnos en la verdad. Y te pedimos y rogamos, Padre, que nos guardes, nos ilumines y nos cuides en todo momento para que podamos seguir estudiando con claridad tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.